Lesson 12. Conversations. Conversation 1. Hi, Olga. What a surprise. How are you? Hola, Olga. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Same here. Lo mismo digo. How have you been? ¿Cómo te ha ido? I didn't know that you studied here as well. No sabía que estudiabas en esta universidad también. Yes, I decided to major in mechanical engineering. Sí, decidí especializarme en ingeniería mecánica. And I was awarded a scholarship to study here. Y me gané una beca para estudiar aquí. And you? ¿Y tú? What's your major? ¿Cuál es tu carrera? Congratulations. Felicitaciones. I'm studying to be a pediatrician. Estoy estudiando pediatría. What year are you in? ¿En qué año estás? I'll graduate in 2 years. Me gradúo en 2 años. But I'm not sure whether I am going to continue. Pero no estoy segura si voy a continuar. Why not? ¿Por qué no? You always liked working with kids. Siempre te gustó trabajar con niños. I know. Ya lo sé. But I am thinking about majoring in child psychology. Pero estoy pensando especializarme en psicología infantil. And you? ¿Y a ti? How much more do you have to go? ¿Cuánto te falta? 3 more semesters. 3 semestres más. I'm ready to start working. Ya estoy lista para empezar a trabajar. Yes, I understand. Sí, te entiendo. Well, so what do you think of the university? Bueno, ¿y qué te parece esta universidad? I like it a lot. Me gusta mucho. I'm very happy here. Estoy muy contenta aquí.